Bienvenidos, buenas noches. Esta es la edición número 23 de Con la Guita de tus Impuestos, el programa que se define, se propone por buscar desesperadamente por cualquier método la pauta estatal. Gonzalo Ismael Sosa. Muchas gracias. Y bueno, si queda algo de Estado en algún momento, vamos a tratar de sacarle ese jugo, esa poca pauta que le queda para poder sobrevivir y bueno, ser una parte más de esa camada de grandes, ilustres pensadores, como el señor Fernando Iglesias, como el señor Gustavo Noriega, como el señor Flavio Peralta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, te iba a decir, Jota, me cagaste igual. Ya sé la presentación de él, pero iba a mencionar a Marx y el rol del Estado, que opinaba que Flavio Peralta, pero lo dije. No, yo puedo hablarte, si querés, de la mascota que tuvo el general. Ah, a ver cómo era. ¿Cómo era? Vamos, vamos. Nunca antes visto. ¿No? ¿Seguro? No. No, nunca le hiciste eso. Porque yo tenía un perro que se llamaba Leo. Con esto te estamos queriendo decir, sin el peronismo no se puede gobernar. Ya con esto, ya vale más que todos sus impuestos vengan a nosotros, ya por solamente esa invitación. Vamos a decirlo, nunca nos gusta hablar de cuándo estamos haciendo este programa, podcast, que por ahí el año que viene vamos a hacer programa en vivo, no se sabe. No se sabe, todas las emisoras que son ninguna. Por ahí el año que viene tenemos emisora propia. ¡Oh! ¡Me adelanto! Pero ahora estamos haciendo este programa, ahora, lunes 18 de diciembre de 2017 a la noche, en pleno momento que se está decidiendo la reforma provisional en el Congreso, y en no menos de 15 o 20 puntos de la capital hay que hacer lazos masivos, incluyendo los Incas y Triunvirato, sí. Corrientes y Medrano, Ángel Ayardo y Corrientes, Congreso, sí. ¿Dónde más? Me llega de Bulnes y Olazábal. Bulnes y Olazábal. Acá me confirman, no precisamente que la dirección exacta, pero en Recoleta también. Almagro, Caballito. Bueno, si pierden las zonas pudientes, pierden todo, ¿eh? Está claro. Bueno, esto Acoite y Rivadavia. Acoite y Rivadavia. Esto es consecuencia directa de, bueno, de lo que pasó la semana pasada, de la represión en el intento de aprobar la reforma previsional, que hoy hubo un nuevo intento con sin gendarmería de por medio, pero otra vez con represión, con infiltrados, con los mismos métodos, con la prensa cómplice, con un montón de ataques sin sentido, injustificados, validados desde los medios, y una elección que todavía está demorada porque lograron dar quórum, cosa que el jueves no, sí. Pero a título de nada, porque ahora están exponiendo, hablando, quizás tengan los votos, quizás no, pero ya están topándose con un montón de descontento popular. Exactamente. Bueno, me quedé leyendo una seguidilla de tweets que mostraban distintos lugares donde el cacerolazo está siendo masivo. Miller y Monroe es uno. También. Y me causó gracia un tweet que, bueno, venía a caso, pero decía que en Palermo no se dice cacerolazo, sino que fino repiquetear de utensilios de cocina. pero bueno, la idea es la ¿yo? Misma, lo que estaba mencionando acá. Yo tengo un par de datos para acá para agregar. Sí. La Rioja y San Juan, quizás alguno lo repitamos, pero bueno, sí. En la vorágine que la se Rioja está y San Juan, ¿qué está pasando? ¿Hay algún cacerolazo? ¿Cacerolazo? ¿Puede ser que haya cacerolazo en la Rioja y San Juan? Escalabrini, Ortiz y Corrientes. ¿Eso es Chile? Ah, mirá, la rusada salió a la calle. Billinghurst y Córdoba. Mirá. Bien. Caballito, que es ahí en sorpresivamente todo de Rivadavia para arriba, ¿no? El cacerolazo. Constitución. Bueno, eso ya no. Almagro, no cuenta. Almagro, no, sí. San Telmo, La Boca. Ahí en el borde. Barrio de Once. Sí. Y bueno, ahí para de contar que es lo que acabo de conseguir. Todos los barrios. Sí, todos los barrios. Todos están aunándose contra la reforma previsional y bueno. Lo que es tener poco tino, ¿no? Porque hay algo que te compete acá, mira, para que escuches el sonido de Juan B. Justo y San Martín. Yo quería escuchar esa dos conjunción de palabras, ahí está. Juan B. Justo y San Martín. Yo no estoy, pero está la voz del pueblo. Ahí. Exactamente. En la esquina de mi casa. Pueden ir a buscarme cuando quieran. Me llamo Gonzalo Ismael Sosa. Claro. Juan B. Justo, 1612, el tercero. Sí, del lado de la sombra. Bueno. Hablamos del mal tino, yo le estaba diciendo del mal tino del macrismo, no solo por la medida totalmente impopular que repudiamos desde ya y ahora vamos a hablar de ella, sí. Sino por el hecho de la estupidez, la arrogancia, la soberbia de tirarla en diciembre, en un mes explosivo de por sí, con mucha historia, cuando todos sabemos que en enero puedes hacer lo que se te cante, lo upite, como ya dijimos hace un rato en una charla privada con Gonzalo, que llenarismo de balón en enero, no se enteró nadie. Pero a estos que no vas a llamar en enero. Esto, claro, está todo afuera en enero. El mal tino. Le da paja hasta firmar el decreto. Lo dice, no, firmalo vos, se lo deja ahí a Marquita. Nah, bueno, pero esto ya te habla de arrogancia, de estupidez, de mal cálculo, no sé qué sería. Pero la verdad que todo junto. Salieron a respaldarlo cagando a palos a la gente. Puedo dar fe totalmente que en enero no hubiera sido lo mismo. O sea, sabemos que no es lo mismo la volatilidad de enero. Claro, también te da que pensar la, el hecho de la urgencia con la que está tratando de esto. Sí, discúlpenme, no, no sé si los estoy mal interpretando, pero ustedes dirían algo así como que si hubiese sido un feriado no hubiese sido tal la tragedia. Bueno, esa es una lectura muy, muy es bien. Una lectura muy banal y muy simplista de lo que nosotros estamos diciendo, boludeando, pero bueno. ¿Eh? Eso fue un accidente. Bueno, espero que... Cortate el micrófono. Yo también fui un accidente y sin embargo estoy acá, boludo. Claro, bueno, mirá, sí. Hay accidentes buenos. Viste, no, mirá, no tendríamos radio si no fuese por vos, viste. Por ese accidente. Como el Big Bang. Pero bueno, decíamos, estamos en a la espera de novedades, tanto como ustedes. Quizás cuando ustedes escuchen este programa, no quizás, seguramente cuando ustedes escuchen este programa, habrá acontecido alguna situación novedosa, como que la ley ya está aprobada. Sí, lo más probable es que cuando escuchen este programa el macrismo ya no esté en el gobierno. Sí, bueno, vamos a jugar. Pero queremos hablarle desde nuestro lugar de representantes del planeta Tierra. Sí. Próximo presidente, queremos anunciarle su total, completa sumisión. Sí. Estamos a su servicio, vamos a apoyar cualquier medida inaugural que usted proponga. Dice, en este comité Macri de crisis. Dice, dejo esta decisión en un penal y lo tiene que patear Gigliotti. Me voy si lo hace. Y ya quedamos. Bueno, para meter temas que no son, viste. Mirá cómo quiere que me tenga la idea. Lo único que te voy a decir es que Gigliotti ganó una Copa Sudamericana. Por eso también quería meter. ¿Cuántas tiene Racing? Listo. No, quería recordar eso, ¿no? Eso no. No, yo me pregunto cuántas tiene Osvaldo, que ese había sido la No, bueno, para hablar. Entonces. Yo quiero decir dos cosas hablando de este apartado. Gigliotti ganó una Copa Sudamericana. Sí. Primero que Gigliotti anduvo mejor en Boca que Osvaldo, no hay ninguna duda de eso. Ganó 10 veces menos. Otro hecho fáctico. No es una suposición, es un hecho fáctico. Y Gigliotti tiene una Copa Sudamericana, Osvaldo obviamente no hizo absolutamente nada. Sí. Y Gigliotti tiene una Copa Sudamericana y en 6 años de gestión de Angelici Boca no sabe lo que es ganar Copa. Nada más, que lo del tiempo pone las cosas en su lugar. Mirá cómo te removí ahí. No. Porque el caso de Gigliotti me parece paradigmático de lo que es el macrismo y el angelicismo en Boca, el fracaso constante en el rubro internacional. Te dejé como Skinner gritando y... Tal cual. Y Gigliotti, que encima se consagró que fue el que descartó la dirigencia para culparlo de aquella derrota. Gran jugador Gigliotti, más allá del chiste de gran jugador. Bueno, y hablando de Angelici, tenemos que hacer mención. No, pero vamos a hablar después de Angelici. Goza de mi simpatía. ¿Sí? Goza de mi simpatía. No, tiene una sección. Goza de mi simpatía Gigliotti y Angelici. Porque él quiere. El serio quiere vivir con la guita de tus impuestos. Él es amigo de todos. Bueno. Mientras nos vamos a poner frescos, porque yo tengo que ponerme poliana y ponerme tal con algunas otras zonas, vamos a escuchar la primera canción y vemos qué pasa, quién es el presidente cuando volvamos. Ponete una remera también, te pido. I support the death penalty. We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade. Yes! invest your money for the future. Invest in the future? I've been talking about clean air. We've got to clean up our air. I support a ban on soft money. We will get all of the soft money out of the campaign. God bless you. God bless you. Politics will turn on you. Seguimos bailando en esta jornada hermosa de nuestra patria, queridos oyentes. Era justo, aquí. Entraste justo cuando había que entrar. Este claro, tema. Aquí. Zombie de Divididos, papá. Aquí. Que el otro día fui y no lo tocaron. Qué temazo. Esperemos que nuestro expresidente, Mauricio Macri, siga bailando en el balcón en algún momento cuando salga, como se decida. Aunque su gobierno no triunfó, pero que no, nunca dejes de bailar. No era contra vos, Mauricio. No es contra vos, era, Mauricio. Es el consejo que nos da Flashdance. Nunca dejes de bailar. Digo, el presidente a lo mejor sigue siendo presidente, más allá de lo que ocurra con la ley o no, porque la verdad que no lo veo hace cuánto que no gobierno, Macri. No sé. Y se hace como 3 meses que está desaparecido. Hay carteles de Maldonado y de él. De él, están buscándolo los dos, sí. Sí, los dos buscando. Bueno, el Maldonado, apareció. Como dijo Sara Jiménez, por suerte lo encontraron. Por suerte lo encontraron, bueno, está bien. Igual como en Estados Unidos dicen former president. Viste que en Estados Unidos dicen former president. Sí. O sea, seguís siendo presidente siempre ahí. Vos sos Mr. President. Viste que sí. Va a un lugar Clinton y es Mr. President. Porque claro. Vos seguís siendo presidente. Él sigue siendo presidente entonces. Presidente igual. Presidente igual. Presidente igual. De la Rúa, presidente igual. Vamos, carajo. Y bueno, para hablarnos de presidentes triunfadores, mirá que enganche. Te metí dos enganches ahí. Soy, lamentable la alegoría que voy a hacer, que voy a utilizar, que soy el Kun Agüero contra Crosa, ¿viste? Así, salí para dos lados. Sí. Bueno, vas a hablar de un presidente glorioso. Mirá, no de un país, pero sí. Sí de un estado. Una república, una república, papá. La República de la Boca. ¿Y quién es el presidente de la República de la Boca? Daniel Quemero Angelici. Sí, muy bien. Quemero porque obviamente tiene le gusta el fuego, nada más. No por otra cosa. Angelici fue noticia en estos días porque Hugo Alconadamón, uno de los periodistas de Corea del Centro, esa denominación que le dan los macristas piolas de Twitter, piolas porque recién pauta, por eso son tan piolas, sí. Y le dicen Corea del Centro a todo aquel que no los alabe, digamos. Porque le dicen como que no se la juegan. ¿Dónde estará? O sea, los que son kirchneristas son una lacra, sí. Y los que no son kirchneristas pero me critican son Corea del Centro, son tibios. La duda que me queda ahora es, ¿hay cacerolazos en este momento en Corea del Centro? ¿Vos decís o no? Corea del Centro está midiendo la pauta. Como hoy Ernesto Terema, lo saludamos a Terema, aunque el otro día se posicionó como progre, que yo dije, no piensa que este es progre, sí. Porque le contestó a Michetti la de manual, y hoy está diciendo que los violentos. Otra pregunta, hijo de mil putas. ¿Está caceroleando la empleada de María Julio Oliván en este momento? No, porque no le pagaron. No. Si no le pagan, no hace nada. Encontré un tuit también que decía que si iba a las dos marchas, ganaba más que con el bono. Con la cosa que le prometían. Así que bueno, retomemos. Con el amigo Quemero. Antes de que Leonel Pastelov se caiga desmayado. ¡Ay! De la emoción. Daniel Angelici. Vamos a hablar de Daniel Angelici. Nombrarlo nos llena de alegría. Nacido en 1963. Para dejar... Sí, no, 65, me estoy diciendo. No, nene, un bebé. No me acuerdo. Tiré algo al boleto. Esto no va a dejar por mí. Bueno. ¿Qué pasó? Fue noticia en estos días porque, así como todos tienen que pagar ganancias y ahora las ganancias alcanzan a todos, sí. Como cuídate, la ganancia te pueden tocar, es como el SIDA, sí. Cuídate, a vos también te puede tocar, ¿viste? Las campañas de SIDA eran así. Sí. Bueno, a todos les toca ganancias, ahora vos llegás a estar en la calle indigente, te pedís 5 pesos, te lo dan y viene uno y te dice, no, uno de ganancias, hay todo ganancias. Pero Angelici logró demostrar a un juez que muy comprensivo, que tenía ganas de escuchar. Sí. Que los bingos no tienen que pagar ganancias. Muy bien. Como los jueces tampoco. Muy bien. Como los jueces. Son esferas aparte. ¿Qué pasó? Ayer se tiró una medida cautelar con el juez Lavie Pico. Sí. Lavie Pico dijo: a ver qué se trae entre manos este señor. ¿Qué pasó? Ayer se tiene 3 bingos: sí. Bingo Ramallo, World Games y Desarrollos Maipú. Perdón. World Games. Yo quisiera que ayer dice primero que me demuestre si sabe cómo se llaman sus bingos. Y segundo, si fue, si pisó no, una, sabe, una vez. No sabe ni cómo se llaman. Sí. Él firma, ¿viste? Sí, sí, mándame poner el nombre que quiera. Y que me los pronuncie. O sea, todos los que tienen S. Sí. Que me los pronuncie. Les doy mi casa, si pronuncia bien los nombres de los bingos. Sí. Porque... sí, me imagino. No, sería buenísimo. Bueno. La excusa para pedir un... para pedir, digamos, la exhibición de ganancias, sí, es porque es confiscatorio, dice. Esto es un atrevimiento, dice. No. Y porque esto es para toda la industria del juego lo perjudica. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? El salario no es ganancia. Sí, no. Además, sí. Ellos plantean sus objeciones a la ley 27.346 que creó el impuesto específico sobre apuestas y la 179.17 de Macri, sí, que creó la, que subió las ganancias de 35 a 41.5% en el sector del sí. juego. Entonces... ¿ellos qué le dijeron al juez? Sí. Mire, le prestamos todos los balances acá y le decimos, señor juez, si nos suben de 35 a 41,5 de ganancias, sí, no es viable el sector. Ah. El juez que dijo, Daniel, da pérdida. Te creo. Le dijo, sí, entonces, no, está bien, le aceptó la cautelar y es más, le hizo un favor. Sí. Esto no hay que sospechar igual de la justicia. Sí. Lo pasó la causa de sumarísimo a ordinario, lo convirtió el caso. Entonces esto le da como plazos mucho mayores. Esto lo anunció la AFIP. La AFIP está tratando de cazar a Angelici, pero viste como... para ir a la AFIP no le avisaron de quién es amigo Angelici. Claro, sí. Entonces está como medio corriendo la coneja. Sí, ¿qué me ibas a decir? No, te iba a decir que esto para mí, la hipótesis que manejo es que es una clara... manifestación de celos de parte de Angelici para con Mauricio y el caso de Cristóbal López y decirle, claro, el señorito le perdona, le condonan 8 mil millones de ¿y yo no, de, y qué? ¿Mi plata no vale? Sí, claro. ¿Mi evasión no vale? ¿Quién estuvo con vos en los momentos difíciles? ¿Entendés? Y se estima que Angelici y los bingos, sí, sus bingos, se van a ahorrar 14 millones anuales. Uh-huh. Esto que pagaría en escuelas, es como sí, 700 mil escuelas más o menos. Sí, eso y y pero él puso, ojo, para que vean que no se la lleva de arriba, puso 1,5 millones de pesos sí, como caución. Sí. Por, me ahorré 14, pero pongo 1,5. Como los jubilados, viste que le sacan 100 mil millones, pero le dan 4 mil. No es todo de arriba, ¿eh? No. Bueno, y salió también Josefina Canale. Sí. Usted dirá, ¿quién es? Sí, bueno, sí, una alcahueta. Te estaba por decir eso. Es la titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza. Sí. Que saltó a contestarle al Conada Mon en Twitter y le dijo, es una medida cautelar, no es una exhibición de impuestos. Y yo no estoy defendiendo a Angelici, pero dependo justamente de Angelici. Sí. Digamos, tengo una edición directa con Angelici y lo defiendo en Twitter. Pero ella tiene un cargo, nada que ver, yo no lo defiendo a Angelici porque tenga un vínculo. Sí, ¿cuál es? Bueno, nada, esto da como para sospechar un poquito, porque si hasta la misma FIP está atrás los pasos de Angelici, está denunciando que el juez... Sí, sacó un comunicado de que no persigan a Angelici. Claro, está diciendo, mirá, el juez sí, le cambió, digamos, el tipo de causa para que extenderse más tiempo. Sí. Le creyó sobre una supuesta... sí, el borde, que está al borde de las quiebras y le suben las ganancias. Sí. Y le permitió todo esto, además, poner 1,5 millones de pesos como caución. Sí. Se podría llegar, en la acumulación de incidentes, sí, a sospechar... remotamente, como que hay un favoritismo, digamos, una especie de ayuda al señor Angelici, sobre todo cuando ahora, tras la campaña donde el gobierno dijo que se quejó, ¿no? Antes, cuando era oposición de que tanta gente pagaba ganancias. Sí. Esto es y ahora. Esto es una persecución de Carrió también, ¿eh? Es otra sí, hipótesis que tengo. Ahora cada vez más gente paga ganancias, pero Angelici no. Porque no. Vieron que no todos iban a pagar ganancias. Sí. Era mentira. Eso que ahora más gente paga ganancias, ¿no? Pero bueno, es como la teoría del derrame, se empieza desde arriba ya. Bueno, ya Angelici ya por lo menos Angelici no paga ganancias. Bueno, ahora están todos pagando, ahora van a pagar ganancias como 300.000 personas más para cubrirlo de Angelici. Bueno, exactamente, pero vamos a tratar de ver de a partir de Angelici, de a poquito, y de acá como es como la reforma prisional, de acá al 2027, quizás. Los que lleguen vivos lo van a explicar. Sí. Mientras escuchamos el festejo sí, del campeonato. El festejo del derrocamiento de Macri, están tirando sí, petardos. Sí. Vamos a decir una cosa, vieron que dicen, me gusta cuando quieren exaltar los méritos de Carrió para sí, pintarla como una... Ella frena, viste que frena las cosas que están sí, mal. Angelici le puso el freno, mira qué freno que le puso Angelici, hace lo que se le canta al orto. Opera en la justicia, sí, no paga ganancia como si fuera un juez de la Corte Suprema, hace lo que se le canta al orto. Pero no, ojo que está Carrió como fiscal, se la pasa por el orto. La fiscal Carrió de la patria. Nos vamos. Bueno, vamos con estos cohetes. Thank you. están hambrientos y desprevenido estás. Esta vez vienen por todo y también un poco más. Instinto asesino del que mata y se va. Te vestiste de gala y no te van a invitar. Esa fiesta es de pocos, no de gente normal. Y estamos perdiendo el tiempo. Entre risas y temprano que tarde te vas a enterar. La piñata no es grande y vos no participas. Bienvenidos al show de la injusticia social. Que la paguen mis pibes, que tal vos no vas a estar. Y estamos perdiendo el tiempo entre risas. Hacer después, cuando todo llegue al final, no me sueltes la mano esta vez, tampoco yo te voy a soltar. ¿Qué vamos a hacer después, cuando todo llegue al final? Chofer que guió a Margaret Thatcher en los 70 y no solo con su coche. Hoy, escupe verdades arriba de su taxi. Gira que te gira a través de la ciudad, este taxi mío. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, por favor, sácame lo más pronto posible de acá. No sé, cualquier avenida que me deje más o menos. Qué bien, bueno, acá, que no muestre. Qué bien, qué avenida, porque hay muchas avenidas. Sí, no, no, sí, cualquiera que salga de acá, de lo que sea el Congreso de acá. ¿A Córdoba le vamos? ¿A Córdoba? Sí, no sé, usted sabrá, está chero, pero vámonos, bueno. Vámonos para Córdoba. Sí, por favor, qué quilombo, la verdad que tiene que poner un freno, porque esta marcha va a terminar. ¿Quién está marchando? Estaba escuchando, ¿quién está marchando? Quiere hacer una reforma provisional al gobierno y estoy escuchando que... ¿Otra vez la travesti, son? No, ni un travesti, señor, no. ¿Qué está hablando? Van a hacer una reforma provisional, señor, ¿dónde vive usted? Va a tener que laburar hasta 200 años, más o menos. Pero está bien, si yo estoy laburando, ¿tiene los años que tengo yo? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Ah, me dice cómo me dicen a mí? No. Matusalé. Matusalé. ¿Pero por qué Matusalé? Porque me gustó el nombre. Lo leí, lo quiero para mí. ¿Cuántos años tiene, señor? Un montón de años. ¿Y quién me quejo? Además, la jubilación, yo cobro lo que me dan. ¿Cuánto le pagan de jubilación? 700 pesos. No, pues el mínimo es... 700 pesos. Está muy bien porque yo puedo trabajar todavía. Y si no me duele, si me duele la pierna, me tomo una droga y salgo a trabajar igual. No me vengo como esos que se victimizan y tanto el día mirando que a las 9 la novela. Yo no miro la novela todo el día. Salgo a la calle y me gano el mango. Y aguanto a clientes como usted. ¿Pero a usted le parece bien, señor? ¿Usted ¿Qué parece bien? Salir? Este gobierno está haciendo las cosas bien. Y la gente que no puede trabajar. Está arreglando 12 años de Venezuela. ¿Eh? Nos clasificamos. Nos, hace 12 años que nos clasificamos en el mundial. Señor, está mintiendo. Somos Venezuela. Salimos subcampeones. ¿Qué va a ser campeones? Argentina hace 12 años que no juega mundial. 12 años que no juega mundial. ¿Y sabe qué? Ya tenemos petróleo de esta Venezuela que somos. Estamos echando petróleo. No puedo pasar por ningún lado, que todo el microcentro está cortado. ¿Qué pasó? ¿Vino Kennedy? Voy a apretar a este policía, me da un poco de desconfianza, porque no le está pegando a nadie. ¿Sería policía? Dígame, ¿qué, bueno, ¿por qué no puedo pasar acá? Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Yo pago todos mis impuestos, ¿por qué no puedo pasar tranquilo, acá? Tranquilo, tranquilo, caballero, ¿por qué favor, no puedo pasar acá? Hay una cumbre de la Organización Mundial del Comercio en los próximos días. ¿Quién es? ¿Pero qué vino Kennedy? No, ¿cómo va a venir Kennedy? Murió hace muchos años, Kennedy. ¿Cómo está muerto Kennedy? ¿Quién está ahora? Donald Trump. Donald Trump de Estados Unidos, Mauricio Macri acá. Y por favor, le pido que circule, caballero. Pero yo quiero pasar, tengo la venta pasajera. La próxima salida es en Avenida Córdoba. Le pido por ¿qué favor, voy a estar en Córdoba? Estoy en Rivadavia. No puedo ir a estar en Córdoba, es otro mundo. Esto no es Rivadavia. Es otro mundo, acá no puedo. Acá quiero, yo levanto acá. Esta es mi zona de influencia. Esta es mi zona de influencia. ¿Cómo son de influencia? Mi zona de influencia, yo acá me paro en el coche y ya siento la vibra. El groove, sí, el groove. Yo siento, pongo la mano en el piso y digo, acá hay un cliente. Circule, señor, circule. Pero acá, ¿sabe qué? Por favor, solicite refuerzo. Pero que venga Estado, ¿sabe qué? Yo me banqué la dictadura, papá, yo me lo banco toda. Hola, buenas tardes. Otra vez usted, caballero, ¿cómo le va? Es que, ¿quién? ¿Nos conocemos nosotros? Sí, sí. Yo no soy tu papá, ya te lo dije. Señor, por favor, ¿me puede hacer? No me bajo del taxi porque, mire, no te conozco si otro. Me saco otra vez de acá, como me hizo la semana pasada, me hace el favor. ¿A dónde quiere que lo lleve? A cualquier lugar que me saque de la semana pasada. ¿Qué está pasando otra vez en esta ciudad? ¿Qué está lo mismo que la vez pasada? ¿Vino Videla otra vez? ¿Otra vez Videla? ¿Cómo Videla, señor? No sé, en la calle. Está todo cerrado. ¿Usted hace prueba psicológica algo para manejar el taxi? ¿Cómo lo avalan? Hice una en 84. ¿Psicotécnico? Me dio bien. No lo... 84 estaba bárbaro. La presión estaba, pero volaba. Volaba la presión. No importa ya. Pasaron 10 años nada más. No es bueno que lo vuelva. Pasaron 10 añitos. Estamos bien. ¿Dónde quiere que lo lleve? Sáqueme de acá, por favor, le pido. Lo estoy sacando, ahora no va más. Confío en usted, hacemos las pases, pero déjeme pasar. Pero, ¿qué están votando ahora? ¿Otra vez qué? Es la misma reforma. Lía de Chinchulín, como le gustaba acá arriba. La misma reforma nefasta que no pudieron imponer la semana pasada. Ahora la gente se está levantando. ¿Quién la propone, la reforma? Mauricio Macri. Pero está bien, si me pone Macri. Está muy bien. Nacional, el gobierno de la provincia, zonas aledañas. Yo escuché que estaba bien la reforma. ¿Quién le dijo? Porque estábamos cobrando mal. Estábamos cobrando más. Usted me dijo que jubilado y ganaba 700 pesos. Estábamos cobrando más. Sí, pero vamos a ganar menos. Pero vamos a tener más poder adquisitivo. ¿Y cómo va a tener más poder adquisitivo? Porque vamos a poder adquirir más cosas. ¿Cómo? Porque, ¿saben qué van a hacer? Pues, mire, van para poner, adelante, no se van a poner, para hablar. Van a poner las cosas más abajo. Vamos a poder adquirirlas más. ¿Y cómo? Más adquisitivo, porque va a estar más al alcance. No van a mejorar el volante cuando me pero habla. Así le estoy explicando. No entiende cómo es. Hecho, yo lo escuché a Marco Peña, el hermano de Florencia, que nos explicaba cómo iba a ser la moto. Sí, pero sí es el hermano de Florencia. ¿Viste el video hot de Florencia Peña? No filmaba a Marco Peña. ¿Qué tiene que ver? Es un hermano perverso. Hermano perverso. Y esto son los kirchneristas los que se ponen a todo. Pero los kirchneristas no quieren que vos seas feliz. Yo te explico una cosa, pibe. Yo hace 80 años que conozco el peronismo. Conozco 80 años el peronismo. Antes que tuviera. Pero 80 años el peronismo. Yo, pero le conozco de que era un gurrumín. ¿De que era un gurrumín? Y siempre fue así, ¿eh? Siempre fue así. Siempre que te cortaba la calle, te decía, acá no se vota. Cuando yo digo, acá no se vota. Y no votaba nadie. Y así a todo. A Videla lo volteó, Perón. A Videla lo volteó, Perón. Esto no se sabe. Esto no se lo muerto. Esto es lo que te decían a vos. Esto es lo que te decía la verdad. Parece que. ¿Cuál es la verdad? Bájate de mi coche. En este coche el presidente es el señor Roberto Viola. Bájate de mi coche. Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Señor, por favor, ayúdenos. Señor, vamos a subir a Bazán, que lo están agrediendo. ¿Qué pasa? Están agrediendo el periodista Julio Bazán. Ay, se lo están llevando ahí, no la pudimos agarrar. ¿Era Bazán, en serio? Sí, era Julio Bazán. ¡Era Bazán de mi ídola! ¡Me da de mi ídola! Yo con él descubrí todo. Todas las injusticias del país las descubro todo. Me lo perdí a Bazán, no lo puedo creer. No, bueno, pero... ¿Estaba Bazán acá? Sí, no puedo creer. Yo iba a ser. Mi referente. Sí, mira, esta, vamos. Pero mi referente. Mi referente del periodismo. No lo puedo creer. Venga por acá. Se me tiene en el subte. Pero qué sucio. ¿Cómo van a cambiar subte por taxi? Está sin más prestigio. Está así de los de punta, como Mercio. ¿Sabes lo que conocí yo por Bazán? Todo lo conocí por Bazán. ¿Qué conocí? Conocí la llegada del hombre de la luna, me la contó Bazán. Pues no estaba Bazán. Me la contó Bazán. Casame con tu familia. Pequeño paso para el hombre y gran paso para la humanidad. Sí, todo. Así con los pesitos me hacía. Bazán me contó todo. Cuando yo iba a ver el cine mudo, había una opción closed caption. Ah, que bueno. Te hablaba Bazán. Hablaba, ¿sí?, Bazán y te relataba la película. Y te hacía sentir indignado por cualquier película. Bueno, ¿sabes qué? Me están llamando. Mira, ya justo me están llamando. Ahora, llámeme a Bazán. Tráeme a Bazán. Ahora vengo, tráeme a Bazán. Taxi libre y ya lo ve. Yo estoy en la ciudad. Tan solo más que usted. Trabajando, todavía no, pero dentro de poco, con la guita de tus impuestos, cuando, bueno, venga un régimen más autoritario, menos democrático, y que se decida a saber que debe gastar su dinero en tenernos como oficialistas. Sí, Leon Pastelo. Yo soy oficialista de cemento. Sí, yo no tengo la culpa de que los gobiernos cambien, dice el dicho, ¿no? Yo siempre soy oficialista. Pero bueno, señor Pastelof, hablando del dinero, no es todo. Y de gestión. Sí, sí nos pagan eso, pero fuera de esto que nosotros queremos plata. El dinero no es todo, pero como ayuda. Sí. ¿Eso qué te remite? ¿A qué me remite? A mi vida. Sí, bueno, sí, mira. Y también a la 11ª conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que se desarrolló en la República conocida como Argentina, sí. Ex macrista. Ex macrista, porque ya la República de. Sí. De Banania. Macronia. Sí, me remite a eso, me remite a una a cortes de calle, a una reunión muy operativo exitosa, militar. Operativo militar. Preparativo del G20 que va a estar el año que viene acá. Que se nos viene nuestro mundial, es el G20. Sí, sí, claro, sí, exactamente. Sí. Llegamos que ahora fuera del mundial y era de nuestro mundial. Donde, donde se dice que Argentina va a ceder toda su soberanía aeroespacial y aeronaval, bueno, para que vengan a defender los aviones alemanes a custodiar a los presidentes. Y sobrevolar bueno, el área nacional. ¿Por qué no confían en ya nos comimos que nos volteen un submarino? ¿Por qué no vamos a poder hacer eso? No, sí, el submarino se cayó por la corrupción, y por lo sabes. Claro. Se cayó hacia arriba y hacia abajo. Yo lo que te digo es que detrás de la caída del submarino, sí, hubo gente encapuchada y gente que no estaba defendiendo los le tiraron pulmones. Un piedrazo al submarino, sí. Era un encapuchado. Encapuchado y que cobraron 400 pesos por voltear el submarino. Sí, exactamente, sí. Una bolsa bueno. De mercadería. Vamos a hablar no de... sé si no lo tiró la empleada de María Julia Oliván, el submarino. Es muy probable porque esa, con ese nombre de guachita, sí. Guachita negro. Silvia, ¿no era? Silvia, no sé, no, ya a esta altura, indecifrable. Bueno, fracasó la Organización Mundial del Comercio, la reunión. Sí. Fracaso rotundo, bueno, esto no lo va a salir en ningún medio argentino porque vimos en Macedonia. Sí. Entonces, bueno, disidencias, conflictos, bueno, se está... Se trató de maquillar un poquito, sí. Y la cuestión es que fue un fracaso rotundo, porque la Argentina, luego de 12 años de oscurantismo, ¿no? Sí. Como quien diría, pero medidas proteccionistas, sí. Si hablamos, digamos, con cierta neutralidad o tratando de encasillarlo en algo, sí, que no sea demoníaco ni respondiendo a sí. De, cosas, cuestiones de cerebrado, sí. Diríamos, fue en 12 años de proteccionismo o algo ligado, y ahora... nos lanzamos de cabeza este futuro nuestro, sí. El libre comercio, sí, con el macrismo. Entonces, ¿qué pasa? El futuro giro, ya conocido, ¿no? Ah, bueno. Es la mano invisible. El mercado se acomoda solo. Claro, como los melones, sí. Se acomodan solos al fondo. Cuando uno arranca la camioneta. Exactamente. Acá me está mandando un... Sí. Mando un saludo a Lantica, que sí. Pobre me está mandando mensajes a mí porque no soporta que... Que Macri ya no es más. ¿Estuvo en la cumbre del OMC, el Antica también? El Antica no sabe ni escribir, qué basta. Bueno, el fracaso se vio, sí, básicamente que Estados Unidos está adoptando una postura proteccionista con Trump, este, sí, al que tanto le temían, ¿no? Es kirchnerista. Termina estar. Siendo un... Sí, más o menos. Adoptó un giro proteccionista, está en una especie de guerra, sí, con China, que está medio también libre comercio, sí. Sí. Y se bate a duelo porque estamos, sí, digamos, están disputando la torta grande porque, sí, Estados Unidos, bueno, hace rato que ya ha sido derrotado. Ya la máxima potencia, sí, es algo medio simbólico porque, sí, Estados Unidos a nivel mundial ya no es la máxima potencia. Claro. Es la cáscara. Sí. Pero bueno, Estados Unidos está un poco celoso del rol de la, digamos, de China dentro de la OMS, ¿no? Es como para mí está celoso de Macri, ¿no? De Argentina, del proceso que está logrando. Sí, envidiable, la verdad. Bueno, no para de escribir el anticasta. Y no para de sumarse gente a los cacerolazos. Sí, sí, sí, porque por eso le afecta tanto. Sí. Roberto Acevedo, director de la Organización Mundial de Comercio, admitió el fracaso. Sí. Dijo que faltó flexibilidad. Faltó más flexibilidad, exactamente. Y bueno, porque en realidad hubo posturas muy cerradas. Sí. Digamos que se veía venir esto, sí, porque todos vinieron con una postura medio ya prefijada. Sí, convengamos también que es medio raro el rol de la Organización Mundial de Comercio cuando, digamos que la idea es que se regulen los tratados y leyes de comercio entre distintos países a nivel mundial. Y sin embargo hay un montón de acuerdos bilaterales, rosca por un lado, por el otro, que más o menos van dejando los acuerdos de la OMC medio. El tema es que Argentina, el miedo de Argentina, mirá como lo que es la mediocridad, ¿no? En vez de buscar, digamos, el triunfo, en vez de apuntar a ganar el mundial, sí, la cuestión era, pasemos primera ronda, que era, digamos, objetivos el miedo de Argentina era, porque hubo tantas diferencias y posibilidad de fractura, el miedo era, somos los anfitriones, imagínate si se fractura acá. Claro. Y digamos, no, que no se rompa acá. Digamos, se rompe la OMC. La única expectativa posible era, che, que no se caiga acá, que somos mufa. Sí, lo hicimos. Básicamente a eso se apunta, que le vaya peor a otro, digamos, sí, no, claro, que me vaya bien a mí. Es el máximo de logro que podía aspirar Argentina como país anfitrión. Sí. Malcorra, organizadora de la cumbre, admitió el fracaso. Dijo, no estuvimos a la altura. Sí, está bien. Ella, desde que es canciller, no. Está... Es una experta en comunicar este tipo de derrotas. Sí, fracasó cuando quiso llegar a la ONU. Fracasa. Sí. Todas las gestiones que hizo hasta ahora son fracasos rotundos. Pero intenta, sigue intentando. Y si vos seguís intentando, no estás fracasando. Muy bien. Qué buena frase, me la voy a tatuar. Ahí vengo. El gobierno argentino, ¿qué podemos esperar que dijeran? Deslindaron responsabilidades y atribuyeron el fracaso de la cumbre a Estados Unidos y a su guerra abierta con China. La culpa es del otro. ¿Acusaron a Estados Unidos? Mira, no sabía. Igual si cuando Estados Unidos preguntó, lo negaron. Y seguramente algo de responsabilidad el kirchnerismo también. Bueno, sí, porque después de 2 años de kirchnerismo es muy difícil volver a abrirse al mundo. Exactamente, sí. Nadie va a confiar en nosotros, ¿no? Obviamente. Más después de todo este lío, tampoco van a llegar la ayuda de inversiones, nadie va a querer un acuerdo con nosotros. Hay que aceptar, encima, una que se escucha también mucho en los medios, cualquier país de Latinoamérica está mejor que nosotros. Cualquiera. Todos los países están mejor que nosotros. Básicamente sí. Me hiciste acordar a la nota de la revista Barcelona que me hizo esbozar una sonrisa cuando decían, pusieron en la imagen principal a Maduro, no queremos llegar a ser Argentina. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó con Estados Unidos? Que Estados Unidos obviamente no mandó a Trump ni a nadie de importancia. Estuvo representado por Robert Lighthizer. Sí. ¿Quién se retiró anticipadamente de la cumbre? Ya cuando se te va antes el la cumbre yankee. Se retiró anticipadamente, quería comentarte, claro, porque el plan de cerramiento del Puerto Madero. El jueves a la noche. Era desde el sábado a la tarde hasta el domingo, hasta el jueves a las 23 horas. 23:59, exactamente. Y ya el jueves estaba abierto Puerto Madero. Ya no había policía, ya no había operativo, esto es un fracaso. Cortaron el miércoles, vamos, ya está, no hay nada para seguirla. Bueno, los yankees se fueron antes de su partida, la Heiser, criticó el actual funcionamiento del organismo y denunció que algunos de los grandes países incumplen las reglas al beneficiarse con estatus de países en desarrollo cuando no lo son. Sí. Por ejemplo, Rusia y China, que siempre la guerra... China se mostró férrea defensora del libre comercio, sí, y expresaron a medios locales que esa falta de liderazgo de los Estados Unidos los perjudica, ya que necesitan el impulso, sí, y el consenso mundial para seguir. La cuestión es que cada uno tiene su postura. De hecho, Trump hizo campaña contra el libre comercio, se la mandó de populista, sí, poco, pero ahora lo están defendiendo. Y China, por el otro lado, está como decidido para su postura, y Argentina está como ahí creyendo que puede pinchar o sí, puede pincharlo o cortar, pero tiene que revisar su postura, porque si se quiere alinear con Estados Unidos, esto del libre comercio no va a ir. Otra, sí, cosa, tampoco vamos a esperar el macrismo. No va a virar el proteccionismo. ¿Cómo se hace? Sí. Lo más probable que pase con el macrismo, si sobrevive, es que trate de alinearse con... Va a pasar lo de siempre. Vamos a las cosas mal. O sea, va a querer alinearse con Estados Unidos, sí, pero desde el libre comercio. Así, ¿cómo carajo lo vas a hacer si son proteccionistas? No importa, de alguna manera. Y después van a decir, no pudimos relacionarnos bien. Y claro, tarado, si no aplicaste el mismo método. Macri dice, ahora soy proteccionista. Bueno, que las pymes vendan sus acciones en la bolsa. Y entonces, pero, seguro que así funciona esto. Cállate, tapinolo, con un hisopo. Sí. Bueno, esto es lo que se puede esperar, ¿no? La diplomacia en manos de Mr. Bean. Nosotros tenemos la diplomacia argentina entre la mujer que sabe que es Malcorra, que no hace nada, y el resto que son unos torpes. De hecho, se ha dicho que hasta países como Suecia no entendían el discurso de Macri. No entendieron el discurso. ¿Qué no, tan idiota tenés que ser para que no tenga tu un problema de traducción de ese sonido. Te miro con cara seria. Voy a decir que no, que no entendieron el 14º chiste de fútbol que hizo en 10 minutos. No entendieron el punto y cuando mostró el video del tiro libre que había pateado. Exactamente. Bueno, una pregunta, espero, señor presidente. ¿Qué tiene que ver esto con la cumbre? Sí. Espero que esta cumbre sea un gol como este, y muestra el video. Claro, sí. Pero es la tercera vez que vemos el video, señor presidente. Señor presidente, otra vez el video del cumpleaños de Antonio, no. Bueno, pasemos. Esto es todo. ¿Hay una pregunta más? Exactamente. Teniendo en cuenta que ya expliqué que tengo por qué estoy dormido. En fin. Bueno, pasó la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, ha dejado solamente días de descontrol de tránsito y no mucho más, como se esperaba, acorde a las relaciones diplomáticas que estamos manejando. Desde que no tengo que cuidar tu cara. Poder Ejecutivo Nacional ha dictado un decreto por el que se sustituye el artículo 40 de la ley número 24.241 que creó el nuevo régimen previsional, dejando bien en claro que la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, que será conducida y organizada por el Banco de la Nación Argentina, no tendrá una garantía especial del Estado Nacional. El gobierno, le voy a hablar franco, no nos da pelota, nos quiere matar a los viejos. Nosotros no vamos al Congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar las vallas o ir a pegarle a un vigilante. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. Él aportaba como aportó su esposo. Yo le puedo decir una cosa, acá nos están tomando por el churrete, porque el señor ministro de Economía, cuando reunió a los jubilados, se les escapó una lágrima, que es una lágrima de cocodrilo. Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, me voy a ahorcar acá en Plaza de Mayo. Los reclamos de los jubilados... yo creo que son legítimos, lo único que hay demagogos y hay gente seria. Nosotros le decimos a los jubilados que estamos haciendo todo lo posible para ir mejorando su situación, pero para eso tenemos que luchar contra la evasión impositiva, tenemos que mantener estabilizada la economía, tenemos que hacer todo lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo juntos. Lo hace para que uno en el recinto no pueda expresar lo que realmente tenemos que expresar, el avasallamiento contra los jubilados. La gente que viene hoy acá a decirle no a lo que están haciendo. Tuvimos que sufrir los apretes de los patos Vica, que lamentablemente que somos todos viejos, que no corresponde, que nos golpeen. Yo soy jubilado, no tengo palastirita, no me dan remedios caros, todo. Hay jubilados que se están muriendo porque no tienen para los remedios. Señores diputados, señores diputados, no sintamos culpa. Son unos caraduras y ahora encima nos van a sacar hasta lo último. La orden es, maten jubilados, haga patria. No sintamos culpa. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Nos están engañando como si fuéramos chicos. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Lucha, jubilado, por vos mismo. No por una persona, lucha por vos mismo. Si no luchas vos porque no te querés, te robaron la vida. Seguimos al aire en este paraíso informativo llamado Con la Guita de Tus Impuestos, acompañado por la mejor música, que nunca se dijo en radio esto, y acompañado por la mejor compañía que son ustedes, queridos oyentes, y también mis compañeros aquí de mesa, de estudio, el señor Freddy Peralta, en los controles. Ay, pero qué presentación. El señor Leonel Pasteloff en piso. Aquí estoy. ¿Y quién les habla? Marcelo Longobardi. Todos muy felices de trabajar a destajo con tu presupuesto. Así que bueno, ¿qué nos contás, Leonel? Te cuento, estoy siguiendo minuto por la catarata de información. Sí, estoy siguiendo minuto a minuto los cacerolazos, porque vamos a hablar de la reforma que se estuvo tratando en el día. Se está tratando en este momento, la reforma previsional, que viene justamente a arrasar con todas las injusticias que sufrieron los jubilados hasta ahora. Sí. Y a arrasar con los jubilados de por sí, ¿no? Bueno, la reforma previsional se basa, digamos, en un cálculo ligado a la inflación y que, bueno, no vamos a aburrir con la zaraza, pero estaría generando un incremento para los jubilados que es notoriamente inferior al que les correspondería. En vez de un 12%, un 5%. Sí. Y esto es una pérdida, aunque no sea... Bueno, en realidad sí, a lo largo de un año genera una pérdida importante para un jubilado. Sí, sí, pero de todas formas, aunque no lo fuera, ya estás, el impedir ganar ya es perder. Sí. Y además, el hecho, yo creo que más que la pérdida, más allá que la pérdida es sensible y a muchos les afecta demasiado, otros quizás la pueden zafar con sus hijos o u otras ayudas, sí, está el tema de sensible que genera el hecho de tocar la plata a los jubilados. Sí. Es como ya la gota rebalsó el vaso, ya no tenés otra instancia donde no lográs que el pueblo se levante contra vos tocando la plata a los jubilados, ya es como lograste un pueblo de zombies. Sí. Básicamente, bueno, la reforma previsional se intentó tratar la semana pasada, como todos sabrán. Hubo escenas de violencia, como suele ocurrir en todos los circunstancias de este tipo. Mientras vemos la indignación de Flavio Peralta. Flavio Peralta está como loco porque Porque él se va a jubilar ahora dentro de muy poco. Bueno, sí. Se iba a jubilar, ahora se va a tener que jubilar dentro de 5 años más. Y bueno, pero le llegó. Sí. Pero si no aportó, ¿qué querés? Si no, claro, porque el problema de todos estos que no aportaron, sí, que ahora se creen que se pueden jubilar. Se jubiló gente de más. Se jubiló gente que antes no se jubilaba. Se jubiló gente que antes no era jubilada. Se jubilaba gente de 20 años que no había trabajado. Yo tengo un conocido, sí, un primo de un amigo. Sí. 14 años lo jubilaron con 10 de aporte. Sí, 10 de aporte. Sí. ¿Sabes qué? Le dedujeron todo. Lo que compraron en la escuela, se lo tomaron como aporte. Lo compraron en el kiosco de la escuela, se lo tomaron como aporte. Y hace el kirchnerismo, ¿sabes? No llenó el estado de nuevos jubilados. Sí, por eso el kirchnerismo tiene jubilado de 25 años, 30, 45, olvídate, ya está. Ya está todo jubilado. El tema es así. Me desvié de lo que iba a decir antes. Sí. Bueno, no. Culpa de Flavio. Sí, culpa de Flavio. Pero además, vale aclarar que ¿por qué la desesperación del gobierno por hacer esto ahora? Sí. Porque el gobierno tiene compromisos asumidos. ¿Ves lo que emitió? Sí. Como vos me contabas antes fuera de aire. Sí. ¿Querés ampliar? No, lo sigo yo. No. Y además, la caja que necesita cubrirle a, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, que es una de las tantas a las que le ha prometido apagar los incendios. La estrella de este gobierno, que también tiene otra encuesta que tiene imagen positiva, incluso más alta que la del presidente. Sí, siempre eso. Y también tiene una imagen no ligada a hechos de corrupción, que es lo que más le suma también, digamos, ¿no? Además de su eficacia en la... Transforma la provincia. Todo el mundo que es oficialista, que no vive en provincia, se transforma la provincia, María Eugenia Vidal. Sí, bueno, ¿no? Escuché mucha gente de Capital decir que transformó la provincia. No, es increíble. Te emociona ver la transformación que hizo en provincia. Y uno que va, por lo general, al título de provincia, hizo la misma transformación que Daniel Scioli, porque no, claro, es increíble. En 8 años. Sí, sí. En 8 años. Sí, pero ella lo logró en 2. Es el mismo desastre en 2. No, pero lo que es la imagen positiva y lo que es el linaje mediático, ¿no? Sí, no, lo que es también es que tiene como una cierta carga significativa el puesto de gobernador de la provincia, que lo mismo le pasó a Scioli, ¿no? Se durmieron los laureles ahí con ese, porque tiene una imagen positiva del 200% y después... Sí, increíble que no había hecho nada y tenía una imagen positiva, sí, increíble. Sí, no había generado nada y bueno, lo mismo pasa con... Es el puesto de gobernador, creo que... Como, si la provincia no se te desmadró, o sea, sí, del todo, sí, es porque sos un gran gobernador, ¿o podés decir eso? Siempre vas a ser un gran gobernador, ¿quién lo va a chequear, no? Bueno, claro. Volviendo a la reforma previsional, sí, hoy se sucedieron los problemas porque, aunque no trajeron la gendarmería como la semana pasada, sí, enseguida aparecieron los violentos. ¿No los trajeron, decís vos, a gendarmería? Supuestamente. Aparecieron los violentos, estos muchachos que no respondieron a ningún partido, pero que empezaron los ataques. Y de hecho se ve a varios de ellos sin ninguna identificación, digamos, adherencia a ningún partido, provocando a los policías. Vemos policías que cuando se cruzan con un viejo le pegan y le tiran gas, como hay en unos videos. Sí. Pero ven a un tipo provocando, mostrándole las bolas, diciéndole vení, rati puto. Sí. Y a eso no lo detienen, lo dejan hacer desmanes. El tipo va, rompe ventanas, se afana cosas y lo miran. Lo, sí, miran, pero vos estás caminando por la calle y te detienen. Una cosa rarísima, porque estos son los mismos 100 boludos, que son boludos en realidad, si ojalá fueran boludos de mismo, sí, servicio, que nunca detienen, nunca los detienen. Son, deben ser los mismos en todas las marchas. Todas las marchas se van rotando y los canas dicen... Claudio, no, Claudio no lo llevo. Sí, Claudio. Claudio está, hizo el curso conmigo, Claudio. Chocan los 5 cuando se cruzan. Sí. Y se vio hasta incluso encapuchados, que supuestamente vándalos, sí, que fueron a protestar, deteniendo gente. Sí. Tipo, deteniendo gente, agarrando gente y llevándola. Explícame eso, no tiene ningún asidero. Pero bueno, no, esto es como la posverdad, ¿no? El que, sí, tiene ganas cree que son realmente protestantes que van a romper todo y se agarra la violencia y usa el pretexto de la violencia. O incluso personas como coreocentristas, como Ernesto Tenenbaum, sí, que te dice, no, ¿cómo puede ser la violencia? Es tarado, dale, vos fuiste a marcha de izquierda, conocés todo el pan y sabés lo que es esto, te haces el tarado. ¿No te alcanza con la pauta que tuviste hasta ahora, Tenenbaum? Por eso sorprende realmente. ¿Por qué vamos a desconfiar de su actividad periodística? Claro. Y, su buena... ¿Y será que no tiene la cara de pelotudo solamente? También un poquito pelotudo. Sí. Ahora se está discutiendo la reforma previsional en el Congreso mismo ahora. Se está hablando si va a haber o no quórum, si se va a poder votar o no. Sí. En estos momentos, tal como dijimos, hay cacerolazos masivos. Sí. Masivos, o sea, tenemos registrados en un montón de lugares de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en la Quinta de Olivos, en la Plaza de Mayo. Sí. Y digamos que esto es un golpe complicado para el macrismo. Esto es análisis, insisto, te hago un análisis en el momento. Sí. Esto no lo vas a ver en ningún lado porque anda a chequearlo si alguien hizo el análisis ahora. Pero una cosa es la marcha que pudieron infiltrar hoy gente y descalificarla, desvirtuarle todo. Ahora, ¿cómo haces para diluir? Más allá de que Clarín ni se hace eco de esto, entramos a la página de Clarín, no dice nada absolutamente de esto. Sí. ¿Cómo hace para diluir esta gente? Estos 30, 40, 50 focos de gente caceroleando. Además, son todos kirchneristas, todos hechos aislados. Sí. Toda gente protestando en la calle suelta y son todos kirchneristas. O sea, te hubieran ganado la elección. Si eran todos kirchneristas, te ganaban la elección. Claro, sí, totalmente. Perdóname, si la 50% de la ciudad votó a Carrió, ahora están protestando sí, que pues, el otro 50% está protestando. Estaba lo mismo. Mucho votante de Carrió también golpeando la cacerola, y ojo. En sí. Rosario también se sumaron al cacerolazo. Y las redes sociales permiten la amplificación. Sí. Y están en la Quinta de Olivos, están en la Plaza de Mayo. Aunque la televisión diga que son cacerolazos a favor del señor. Ah, esto es genial. Guillermo Lobo, el periodista de TN, conocido también por ser abusador sexual. Estaba diciendo a la gran Búho Burns preguntando: ¿son de apoyo o de queja? Como si hubiera que hacer el lazo de apoyo, ¿no? Claro, sí, ¿apoyo a quién? Sí, a favor, sí, viva Macri. Sí, te apoyo para que te vayas. Sí, el apoyo. Claro, sí. Bueno, este es un panorama inédito, vamos a decirlo, porque más allá de todas las previsiones, todas las garantías que te puede dar tener los medios a favor, sí. Porque como dice el Turco Asís, por ejemplo, teniendo Clarín y La Nación a favor, ¿para qué quieres un 678? Exactamente. Básicamente, teniendo Grupo América a favor y teniendo tanto a favor, no alcanza. No alcanza. Y esto te deja en claro hasta dónde llega el alcance de los medios. Uno dice, están blindados. ¿Pero blindados o no? La gente está saliendo a la calle en este momento y con todas las escenas de terror y pugilato que le mostraron hoy alrededor de las protestas y todo el desvirtúe que intentaron, sí. Que básicamente lo único que pudieron mostrar, porque no pueden hablar de la reforma. Dujovne hoy habló en la radio, dijo que todavía no hizo los números. Claro, aún hoy, la semana pasada no había dicho los números, no estaba seguro de los impactos de la reforma. No hoy tiempo. Tampoco había hecho los números. O sea, un nivel de subestimación, un nivel de improvisación abismal. O sea, no poder responder a un periodista sobre los números, cómo van a quedar. Están bailando en el agua. Un nivel de impunidad sí, también. Sí, Carrió diciéndolo otra vez. Bueno, después les voy a explicar porque esto es para mejor en algún momento. Sí. Un jubilado no le podés prometer que va a ser mejor después. Claro. El jubilado se muere. Sí. Y más si vos lo cagás ahora con la plata. Sí, olvídate. No voy a haber jubilado a quien darle explicación. Aparte el nivel de crueldad que esto amerita, ¿no? También porque yo también pregunto... 7.000 pesos jubilado, tipo de 180 mil pesos de sueldo. Sí. Estratégicamente, ¿por qué comenzaron por la reforma previsional? ¿Tenías alguna hipótesis vos? Porque queriendo hacer tantas reformas, digo, para mí era más interesante o más posible... ¿La era que hagan la laboral primero, antes que la reforma? No sé, pero además de hacerla en diciembre es muy tan mal tino. Es tanta subestimación, ¿eh? Un mes conflictivo... Con el fantasma del 20 de diciembre. El otro día leía un posteo del señor Cristian Ferrer, docente de nuestra carrera, en el cual decía, celebraba una frase de Chiche Heblum, paradójicamente, en la que Chiche decía que el gobierno no sabía o no distinguía abril de diciembre. Y lo que significa diciembre para el pueblo argentino, con todas las cosas que pero rodean eso... diciembre históricamente, y con todo lo que uno también transita durante un año, ¿no? Hasta llegar a diciembre. Incluida las fiestas, incluida todo el candor popular, todas las cosas que te van mal, la frustración de todo este año. Pero no es casual, no sí. Es casual, no podés hacerlo en diciembre igual que en enero. ¿Enero? Sí. El tema es el siguiente, según lo que llegué a leer, Para, este programa no se chequean las cosas. Bueno, sí. La semana pasada había un rumor muy fuerte, de hecho lo leí en varios portales y tanto afines como no afines al gobierno. Era que Macri tenía que meter la reforma previsional sí o sí, si no de abril no pasa. Eso lo ha tirado tanto Clarín, La Nación, sí. Como también Página 12, etcétera. Ahora, el tema es que parece que metiéndola tampoco pasa, ese es el problema que tiene. Bueno, eso es lo que nosotros... Esto es como cuando ver si las enfermedades que no pasan por la puerta, se traban todas. Exacto, indestructible. También me llama la atención de estos cacerolazos, que no creo que sea un cacerolazo en sí, no a Macri como todo, sino no a la reforma previsional, y me parece que esa lectura... Que uno claro, hacer, hay mucho sí. Contra Macri, pero también muchos que dicen, sí, le no pongo el freno acá, le pongo el freno acá. Sí. No, no es que lo me le tiro en contra por completo, porque además a muchos no les va a gustar nunca el kirchnerismo, y es lo único que ven enfrente. Pero a Macri le dicen, pará, hasta acá. Hasta acá. Y bueno, todo apunta que la decisión desesperada por meter sí o sí la reforma previsional... Hay que cumplir con las provincias y hay que cumplir con los organismos de afuera. Con los organismos de afuera, sobre todo. O sea, es como que hay un apriete de afuera, foráneo, que implica este recorte. Ahora, lo gracioso... No nos olvidemos que hoy pidieron otra vez generando deuda hoy. Siguen generando deuda. Siguen generando deuda y por eso las deudas hay que pagarlas, hay que cumplirlas. Generar deuda no es únicamente adoptar el compromiso de pagar, sino también las medidas de cómo se pagan. Sí, sí. Esto que se está llevando a cabo es eso precisamente. ¿Cómo carajo se va a pagar esa deuda? Y los requisitos que implica... es porque claro, porque los organismos no... Casero Lazos en Loma de Zamora, señoras y señores. Con orgullo lo llegamos, dice. Llegamos. Bueno, vale aclarar que justamente los organismos estos no quieren que vos le saques a las mineras. Como que te lo rechazo. Me llegás a pagar con guita de las mineras, te la rechazo. Yo no quiero que toques a las mineras. Es que ese fue el sacala a los pobres. Ese fue el contrapunto. Guita de pobre, me gusta sí. La guita de pobre. Claro, exactamente. Ese es lo más fácil. El claro. Contrapunto de las redes sociales donde decían, ¿por qué no le sacan, por qué no vuelven las retenciones, la famosa 128, por qué no se le impone? Porque Angelici necesita la plata. Angelici. Angelici está acostumbrado a tener plata. Vos fuiste pobre siempre. Angelici necesita la plata porque está acostumbrado a tener plata. Claro. Te voy a leer un. Vamos a saludar a uno de los artífice de este programa, porque si hablamos del concepto con la guita de tus impuestos, sí. El concepto de vivir con la guita de tus impuestos, ¿qué nombre pensamos? Decimos un nombre, alguien que emblema de vivir con la guita de tus impuestos. Uy, tantos, pero tantos. ¿Mediático? Y alguien conocido. ¿Corega? ¿Corega del centro? Vamos a decir que este tweet va a estar publicado mañana. Gustavo Noriega, 4 de diciembre de 2017. Va a ser uno de los diciembres más tranquilos en mucho tiempo. A este señor le pagamos, ¿eh? A este señor le pagamos nosotros. Bueno, conmovidos por la poesía. Por la poesía. Es el pulpo polo al revés. Claro, por la poesía de Gustavo Noriega. Sí. Nos vamos a ir a la última tanda. Y puede que volvamos con el final. El final que puede ser el último segmento del año o no. Puede ser el final del mundo. Puede ser. Claro, puede ser que no estemos ni vivos. O no jubilamos, no sé. We'll be right back. Robertito Ninzi, el movilero que a pesar de estar todo para la mierda, lo invade la alegría. Bueno, estamos acá en un día muy especial en el Congreso de la Nación. Hoy se vienen los diputados, las diputadas, que se traerán puesto. Ay, interesantísimo, se vota la reforma previsional y nadie quiere quedarse afuera de esto. Bueno, a ver, se está acercando la doctora Carrió. Primera, ¿cómo estás, Lilita? Hola, muy buenas noches. Qué bien que se te ve, qué ganas de votar la reforma que tenés. Sí, sí. Estás rozagante, ¿cómo te pone la reforma? Sí, porque tengo que aclarar que algunos dijeron por ahí que yo la hice suspender para mostrar mis dos atuendos, porque viste que me trajo otro atuendo distinto al del día anterior. No es que te... Ay, Lilita, sos una loca. Sí. Los jubilados se merecen una dirigente como vos. No, por eso yo me puse este traje Gucci, estos zapatitos de Armani. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, esta talla, este traje que está confeccionado en dos trajes, por eso tiene dos partes distintas, está hecho de dos trajes. Para los que se quejan de que los diputados cobren lo que cobran, la diputada tiene que venir bien vestida, sépanlo. Sí, sí. Porque si no es un atentado para el país, no. Traiciona a la patria que Elisa Carrió no esté bien vestida. No, porque además me lo designó Dios, por eso también le traje republiquita con esta... ¡Ah! Oh, ¡qué linda la muñequita! ¿Ese traje cuánto costó? ¿Cuánto le costó? El de republiquita $5,000. ¡Ay, nada, realmente nada! Hoy por hoy con lo que sale... Mirá, una gran rebaja, la verdad. Gracias, Lilita, por tu tiempo. Sí, espero que sea una tarde amena y que bueno, y que los jubilados mueran pronto, así no pueden sufrir los agravios. ¡Ay, qué tantos buenos deseos! Los que no se mueren, que tengan paciencia. ¡Ay, cuántos buenos augurios! Bueno, a ver, llega acá el diputado Olmedo. ¿Diputado Olmedo? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Lo veo muy contento de venir a votar la reforma provisional. Sí, estamos muy contentos. Bueno, felices. Siempre de amarillo usted. Está personal ese tono. Es una cábala. ¿Qué dice? Me gusta porque usted es un dirigente serio. Porque hay quienes dicen que hay quienes banalizan la política. Es como que vienen a entrevistar a los diputados y le preguntan cualquier cosa, menos lo que piensan. ¿Qué piensa usted de eso? No, yo podré ser cerrado, pues ya lo dije. Yo tengo la cabeza cerrada y la cola también, ya lo saben. Ay, bueno, una lástima. Pero no podemos ser todos iguales, ¿no? Está obviamente, bien. Obviamente, cada cual con sus ideales, vos de tu lado, con los tuyos, yo con los míos. Acá. Está muy bien. Me parece acá, muy tolerante. Este congreso. Me parece muy tolerante. Yo creo que usted va a elegir lo mejor para los diputados hoy. Sí, gente, yo creo que lo único que espero, y perdón que sea un mensaje político, que politice por esta vez se la perdono, porque me gusta el amarillo. Perdón que politice el tratamiento de esta ley, pero espero que no ganen los antidemocráticos, que no me deja decir que hay que tirar gente al mar. Yo creo que, aunque no esté de acuerdo, mataría porque usted puede hacer lo que quiere decir. Gracias, señor Olmedo. Muchas gracias. Qué bien, qué jornada festiva. Lástima a toda esta gente buena protestando, tirando cosas, que no disfruta la democracia como corresponde. Acá en C5N siempre tenemos este espíritu democrático. Bueno, ahora más que nunca, ¿no? Porque nos encantan este tipo de eventos. Venir a reflejar lo que pasa, porque además hay tanto glamour, tanta cosa linda. Ay, pero acá este es peronista. No, pásalo. Hay quien viene. Este es del PRO. Venga, señor. Usted no sé cómo se llama, pero está muy bien vestido. Muchas gracias. Usted es diputado, déjeme adivinar. No, todavía no presté juramento, pero estoy haciendo bulto. No diga nada. Yo le voy a dar un consejo que me dijeron. Si se sienta, a nadie le gusta contar en el Congreso. Usted se siente y ocupa la banca, vota, nadie se da cuenta. Tal cual es a lo que hemos venido. Además está muy bien vestido, lo quiero felicitar. Se ve que en Cambiemos están haciendo muy bien las cosas. Como corresponde en el rubro vestuario, que es muy importante la imagen. Y hacemos lo que podemos, ¿vio? Todo sea para beneficio del pueblo. Usted tenga en cuenta que estamos haciendo un cambio todos juntos y yo soy optimista. Yo estoy muy optimista. Yo sé mucho de política, ¿eh? Yo sé mucho de política. Me gusta hablar mucho de política porque no quiero que esta sección sea solo de moda y de glamour. Es optimismo y política. Me gusta que haya las dos cosas y yo creo que ustedes... le veo la cara y le creo. Tal cual, pero lo tengo que dejar porque me están llamando para el lunch. Por favor, sí, por favor, seguime, Chango, vení, que viene la estrella de la tarde, la estrella de la elección, el señor Massot, lo quiero felicitar, qué bien que le queda ese traje con su pelaje colorado, me encanta, un político. Muchas gracias. Un político con futuro es usted, ¿eh? Sí, yo bueno. Lo escuché, conozco a su familia, sí. Gente muy bien, muy cristiana, sí. Me parece gente que... Quiero al país. Ya empezaste bien porque me dijiste que soy colorado, pero no me dijiste como todo el mundo que me mencionaste a De Narváez, que todo me dice. No, por favor, ese es. No, nos llevamos bien, pero ya está. Él no está acá. Sí. Él no está acá, así que no lo quiero más. Yo quiero a los que están acá y cuidan la República. Sí, esperamos que sea una jornada amena, que podamos disfrutar todos. Yo de quiero este que ganen. Saqueo a los yo quiero que ganen ustedes. Ahí eso lo dije, lo pensé. Quédate tranquilo que ya extorsionamos a todo lo que tenemos que extorsionar. En todas las provincias. Pero seguramente la ley va a salir. Ay, me arruinaste, me spoileaste el final. Sí, yo venía. Una sesión aburridísima y va a ganar el sí a la reforma. Ay, pero yo estoy contento porque ustedes los veo. Yo veo las caras de ustedes y la verdad. Yo, a mí me gusta opinar basándome en la política. Sí. Yo jamás prejuicio, jamás me baso en el aspecto. Pero yo lo veo a ustedes y digo, esto dice la verdad. Esto dice la verdad. Y yo veo, lo vi pasar a Agustín Rossi recién, sí, y no le creí nada. Es más, sí, eso es mentiroso. Le vi los zapatos y dije, no son de él. No, dije, los no le creo nada. No le creo nada. Pero ojo, sí, pero bueno, yo no estoy viciado de ninguna animosidad. No, obviamente, no, yo tampoco. No para quiero nada, que se quede no, sepa. Y no porque haya tenido simpatía con algunos personajes de kirchnerismo hasta 2015, no, se puede hablar de que la pauta me condicione. No, quiero que... para nada. Todos sabemos que tu trayectoria y tu ejemplo de lucha para con la verdad y con el bien es lo mismo que me atañe a mí como diputado. Como... Mazot, sos un sí, tipo valioso. Como por parte de este recinto, como senador, no sé qué soy, no me acuerdo. ¿Diputado no es? No sé, ay, me olvido a veces. Bueno, pero no importa. Señor Mazot, yo quiero agradecerle en nombre de todo el pueblo argentino, sí, por cómo se vino vestido, gracias, por cómo nos representa, gracias, por cómo representa a su familia cristiana, sí, y le pido por favor en nombre de todo el pueblo, sí, nunca más kirchnerismo. Espero que salga bien esta sesión y que no salga nadie lastimado, y si sale alguien lastimado que sea un opositor, obviamente. Lo felicito, Mazot. Robertito Lindsay. Mamba un auto. Bancado con la guita de tus impuestos. Ole. Ole, gitana. Por tu gracia. Toma mi mano y dime algo del amor. Y empezamos a cerrar la edición número 23 de Con la guita de tus impuestos. ¿Lo logramos? Volvemos. Con la guita de tus impuestos, que puede ser la última, quizás antes de un programa especial de fin de año, sí, pero la última original, sin reciclar casi nada de material. Exactamente. Y vamos a cerrar con el horóscopo, y vamos a cerrar el gobierno de Macri. Obviamente. Con el horóscopo, para dedicado a Macri. Y también después viene, no se lo pierdan, a fin de año, el especial de patadas de, sí, de con la guita de tus impuestos y los mejores goles y caños. Y los mejores chivos subliminales, así como los de Corega y... Exactamente. Como elogios así, sí, contradicciones. Pulinotas radiales. Claro, contradicciones constantes. Vamos al primer, mi primer vaticinio, mi primer pronóstico. Vale. Macri reaparece grabando un video avisando a la población que todo está bien. Sí. Él mismo se arruinará cuando aparezca un joven jamaiquino haciendo, sí, ruido y se cruce en la cámara y venda choclo. Con más torreza, diga. Sí. Y él se vea que tenga bermudas. Totalmente. Extremadamente, claro, factible. Bien. Esto es un vaticinio bastante, bastante... posible. Escúchenlo. Después de que Macri se marche en helicóptero... ¡Qué jugado! Este mismo, o sea, el helicóptero, fallará y se caerá en medio del Río de la Plata. Al día siguiente, Clarín dirá que la culpa es del kirchnerismo por no haber realizado los mantenimientos pertinentes. Exactamente. De la Rúa, que no se mantenía el avión. Bueno, pero había gente del kirchnerismo de la Rúa, claro. Exactamente. Como Lombardi y Bullrich. Sí, también. Bueno, después de su desafortunado tweet sobre mandar a laburar a los manifestantes de la marcha, Sergio Lapegue sigue con la beta humorística y decide encabezar una obra en Mar del Plata llamada Se ahogó en una lluvia de inversiones. Un humor parapolicial. De las tres mejores de 11 del año. Voy a la segunda. Elisa Carrió lanzará su propia Biblia. Sí. En ella reversionará la historia y se pondrá en el lugar de Jesús. Incluirá la muñeca de Republiquita, sí, y se lanzará con el Clarín el domingo. Está en la muy factible, sí, muy factible. Todo, todo muy posible. Con, ¿eh? Con Clarín. En este momento va a pasar cualquiera de estas. O juntar cupones o te viene, sí, directamente, no sé cuál de los dos. No, seguramente venga directamente. Sí. Va a ser gratita. Bien. El público se dará cuenta de lo que es realmente María Julia Oliván y la periodista terminará, sí, trabajando ayudando en casas como resultado de karma y lógica. Claro, a Elba, Elvita. Elvita. Te avisé, Elvita no me ve, ahora estoy trabajando en sí, el no me ve, estoy tuiteando. Bueno. Luego de la aprobación de todas las reformas propuestas por el oficialismo, la oposición descubre una estrategia maravillosa. Deciden halagar las medidas y decir que significan un gran avance para la son para la consolidación de un país más justo con los que menos tienen. Entonces, el presidente las veta. Bueno, es buena estrategia. Voy a la tercera mía. Cristina se posicionará como favorita. para ganar las elecciones de 2019. Sí. A partir de su hábil... ¿qué puse? Hábil desempeño en redes sociales durante la crisis de la reforma previsional. Sí. Durante la cual posteará solo fotos de gatitos y bebés. Muy bien. Su estrategia. Sí. Y directamente con eso va derecho 2019, Cristina. Bien, vamos con otra mía. Tras los dichos de Carrió, cito textual, que se quede tranquila toda la Argentina, que la paz le va a ganar a la violencia. Tras este dicho, el país tiene los días contados y desde el kirchnerismo la acusan de plagio. Bueno, destruyendo el país sins. Sí. Bueno, vamos con una deportiva. Luego de la obtención de otro título, deciden suspender al Real Madrid hasta que un equipo se le acerque o lo supere en copas. El Atlético del Cholo ve una oportunidad única y se lanza con toda la búsqueda de una ola de subcampeonatos que por lo menos no tengan a su rival de toda la vida enfrente. Bueno, bien, es una chance. Es una decisión. Sí, si perder supera... contra tu rival es más feo que perder contra cualquiera. Yo también sigo con el deporte. Bien. Tevez desistirá de volver a Boca. Sí. Te tiro la bomba. Bien. El motivo será su negativa a pagar 6 millones de dólares de los 40 que recibió por el año pasado, este año. Sí. La excusa, él lo dirá, es por amor al club. Porque si yo pongo los 6 millones, sí, no se olviden que van para ese mafioso Angelici que fue capaz de gastar una fortuna para que yo viniera inicialmente. Estoy cuidando al club. Ojalá se cumpla tu vaticinio. Ojalá. Vamos a seguir entonces con la línea del deporte. Tras la reelección de Donofrio como presidente de River, la Conmebol gozará de buena salud a futuro. Bien. Bien. Bien. Vos tenés más. No tengo más, no. ¿Tú tenés una más? Yo tengo una más. Bueno, pero voy a hacer yo y te voy a dejar la última. Dale. Diversas caras del periodismo repudiarán la agresión sufrida por Julio Bazán, a excepción de la Asociación Argentina de Sinónimos, quienes celebrarán que el reportero fue agredido porque están hartos de su escasez de variantes. Lo detestan, lo odian. Tiene una cara de él prohibida. Bueno, sigo con la última mía. Yo tengo una, La chicana en Twitter de la Pegüe. No sé si la escucharon, sí, ¿quieres hacer la intervención? Claramente. Llevará a buscarse un empleo honesto y por suerte dejará de hacer periodismo o eso que hace. Se convertiría en DJ, podría ser para que se busque un laburo más honesto. Bueno, estas han sido las tradiciones nuestras del programa 23. Ahora saldremos a la calle a ver si todavía hay gobierno. Por ahí están todos zombies en la calle caminando. Es posible que haya llegado la apocalipsis. Y nos despedimos, puede ser que hayamos hecho el último programa, puede ser que tengamos un programa de despedida de cierre con lo mejor del año, sí, reciclando los mejores momentos y haciendo como una mague, como esto será nuevo, será viejo, será grabado, serán partes que nos sobraron, ¿quién lo sabrá? ¿Quién lo puede ser? Nadie sabrá. Por lo pronto nos despedimos a nuestros oyentes. Pasemos la fiesta en paz, muchachos. Por favor, y nada. Que sea lo mejor para la democracia, para el pueblo, y... fuera de toda broma, que salgan las cosas bien, sin heridos. Y sin más heridos. Y claro, no, y si tiene que haber muertos, que sean del lado del Estado. Chao. Everyone you fight, and all that is now, and all